Cabildo 2114, donde respetan el valor de tus afectos. ¿Sabes por qué Hilerette Mate es la dulzura perfecta para tu mate perfecto? Porque es el único endulzante que nació pensado exclusivamente para endulzar tus mates. Pruébalo y descubrí la dulzura perfecta de Hilerette para tu mate perfecto. Contiene edulcorantes, no recomendable en niños. Ministerio de Salud. En Colonia Express, tu viaje empieza con una elección. Elegís un servicio que te cuida. Elegís disfrutar del viaje. Elegís moverte con libertad. Elegís tu mejor compañía. Porque elegir bien también es llegar antes. Colonia Express, la mejor forma de cruzar. Superviel es el único que te da una cuenta remunerada para pymes y tu plata crece y... Pará. ¿En serio es el único? Sí, Juan. Son los únicos que remuneran los saldos de las pymes. ¡Qué grande es esto de Superviel! Superviel. Únicos como tu pyme. Más información en superviel.com.ar. Pará. Antes de agarrar la ruta, pasá por YPF Boxes a cambiar el aceite y filtros con 20% de descuento en el avión y en 6 cuotas sin interés. Reservá desde la app YPF y arrancá el viaje con el auto a punto. YPF Boxes. Cuando pagues el ABL con Web, vas a dar un gran salto en tus finanzas. No sé por qué tanta música épica, si fue re fácil. Y es que pagar el ABL con Web es algo... Pero es facilísimo, amigo. Escaneas el QR, pagas desde la app y te lleva flor de descuento. Es que me encanta el tema, locutor. Con Web disfruta una ciudad llena de beneficios. Web, la billetera de tu ciudad. Promoción especial por Web, billetera digital del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Más información y condiciones y limitaciones aplicables. Consulta en www.web.com.ar. Te pasan cosas cuando descubrís que en disco.com.ar, además de comprar tus snacks favoritos y las mejores frutas y verduras, también podés comprar Electro. Y lo mejor de todo es que podés hacerlo desde cualquier lugar del país. Y te lo llevamos a la puerta de tu casa. Te pasan cosas con Disco. Alguien tiene que acompañarte desde el momento en que abrís los ojos. Alguien tiene que decirlo. Con Eduardo Feynman. Por Mitre. Mitre informa primero. Las noticias más importantes del día, cada media hora. Clareando en Buenos Aires, agradable mañana con cielo despejado, la temperatura 20 grados. La inflación de noviembre fue del 2,5%. La categoría con mayor incidencia en el índice de precios al consumidor fue alimentos y bebidas no alcohólicas. Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles registraron una suba del 3,4%. La cifra interanual noviembre fue de 31,4%. El gobierno de Mendoza denunció a 10 padres por no vacunar a sus hijos. La medida del Ministerio de Salud de Mendoza busca revertir la caída en la cobertura en un contexto de rebrotes de sarampión y coqueluche y contempla multas, arresto y audiencias obligatorias. La decisión surge en un contexto sanitario sensible, marcado por el rebrote de sarampión y por la muerte de al menos 7 menores a causa de coqueluche, enfermedades cuya reaparición se vincula directamente al descenso de las tasas de vacunación. Preocupación en Europa por la variante K del virus H3N2 de la gripe A. Las guardias de los hospitales desbordan de consultas por síntomas agudos que no remiten y duran más de una semana. Fiebre aleatoria, tos seca, cuadros de sinusitis, mareos e imposibilidad de mantenerse en pie se repiten en las consultas. El colombiano Borja, tras irse de River, fue consultado si iría a Boca y esto respondió. Uno no puede cerrar las puertas o no puede uno decir esta agua no beberé, ¿no? Yo creo que ahora lo que yo estoy pensando es en disfrutar las vacaciones y esperar, ¿no? Es la mejor opción para mí y para mi familia, pero creo que la puerta de regresar a Argentina quedó abierta y eso es algo muy, muy bonito. La cantidad de futbolistas de River que luego jugaron en Boca es enorme y se puede resumir en esta lista: Gatti, Batistuta, Tapia, Talarico, El Bolilla da Silva, Gamboa, Caniggia, Torresani, Cedrés, Balbo, Morete, Saracchi y Comelles. Tránsito. Saludamos a Fernando Martínez.